Buenas tardes, aquí estamos un jueves más en Comunes, el programa de Cultura y Conocimiento Libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Estamos emitiendo en el 100.4 de la FM y también nos podéis escuchar en www.radiocirculo.es, emitiendo por streaming. Y bueno, esto parece la reunión de los Watchmen. Por fin el equipo de Comunes al completo, después de distintas peripecias vitales y físicas. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Elena. Hola a los dos. Como veréis, efectivamente estamos todo el equipo, no es una jugarreta virtual que os estamos gastando. Y bueno, como para seguir con las buenas costumbres que hemos adquirido últimamente, pues vamos a ir adelantando los contenidos del programa. Aparte, por supuesto, la sección imprescindible, ya que es poco común. Hoy, por desgracia, otra sección igualmente imprescindible, Index Sonoro, pues, como dice su propio autor, ha sido donada a la ciencia. Ya la recuperaremos en posteriores ediciones de Comunes. Y vamos a ir adelantando tres de las entrevistas que tenemos hoy. La primera, ¿cuál va a ser? Nacho, ¿nos la puedes comentar? Pues entrevistaremos a Víctor Sosé, uno de los damnificados del cierre de la Naval, un joven asturiano que, bueno, vivió la época intensa de luchas de Naval y ha escrito recientemente un texto que luego leeremos y le preguntaremos acerca de él y de lo que ha significado el cierre del astillero. ¿Y la siguiente entrevista, Elena? Precisamente viene a raíz de ese texto, ya que surgió después de haber visto un montaje en multimedia a raíz de unas fotografías de Javier Bauluz, que es un fotoperiodista nacido en Oviedo y que ha podido retratar todo el conflicto de la Naval en las últimas décadas. Y para cerrar el programa de hoy tenemos a Francisco Serradilla, que es un personaje verdaderamente interesante, ya que es poeta, informático y hace una serie de cosas que, bueno, no voy a desvelar nada porque la verdad que son bastante sorprendentes. Así que bueno, empezamos ya con el Comunes de hoy. David y Nacho están impresionados por un cartel que hay en el estudio, con un dibujo a lápiz y unas letras que se entienden malamente, pero parece que quiere decir Missing Child. Y luego, si os fijáis en ese papel, donde deberían ir los trocitos que se suelen cortar debajo de los folios para apuntar un número de teléfono y doy clases de inglés, o comparte mi piso, un perro perdido, pues no pone nada. Están en blanco, ¿no? David se está asegurando de que sí, que están cortaditas, no falta ni una. Y ese cartel es tan misterioso como la música que estamos escuchando. Pero os puedo desvelar que tiene que ver con Soy Song, que es un grupo ya de tercera, quinta generación de protagonistas de la música industrial europea, como son Peter Christopherson, conocido cariñosamente como Slazy, que proviene de grupos míticos de la música experimental e industrial como son Coil o Sovereign Gristle o incluso Psychic TV, ambos grupos de los cuales fue cofundador. En Soy Son, además de Peter Christopherson, que os digo que es un personaje mítico, está también un ruso que se llama Iván Pavlov, que vive en Estocolmo y que tiene su propio grupo llamado Co, sí, acabado en H. Estos carteles, este cartel como el que tenemos en el estudio ahora mismo, ya podéis empezar a encontrarlos en cualquier esquina del mundo, especialmente en zonas despobladas, zonas poco transitadas, pese a que está pidiendo que alguien encuentre a una persona que es la que aparece retratada en ese dibujo. Esto es una acción que está realizando Soy Song para encontrar a una persona que grabó unas voces en su disco el único disco que tienen hasta la fecha. Primero sacaron un EP que solo se vendía a la gira y luego un disco largo con forma octogonal. Eso quiere decir que no se puede meter en un ordenador ni se puede meter en un aparato que reproduzca los discos en vertical, solamente en horizontal. Así que todavía le pone más trabas a una música de ya de por sí difícil escucha, aún más complicada compra, y ya si vemos que ni siquiera lo podemos reproducir en el coche, pues imaginaos quién lo va a escuchar. Mientras estaban grabando el disco, metieron unas voces de una persona, sabemos que es una persona joven, y cuando ellos dicen voces, probablemente no se refieran a alguien cantando, de hecho lo entrecomillan cuando hablan de singer, de cantante. En un email que han mandado a su mailing list, y que a mí me llegó el pasado 1 de junio, donde piden la colaboración para localizar a esta persona. Parece ser que ellos encontraron a este cantante siguiendo flyers que habían sido pegados en áreas poco transitadas. Por eso ellos mismos también piden que esos carteles sean pegados, no en los sitios más obvios, sino pues bueno, donde menos te lo esperas. Y de esta manera ellos quieren encontrar a este cantante del que jamás han vuelto a saber nada y no se pueden poner en contacto con él. No tienen número de teléfono para contactar, ni una web, ni absolutamente nada de estos carteles, porque en principio cuando la persona aludida vea el cartel ya sabrá con quién se tiene que poner en contacto y de qué manera. Así que como veis es todo bastante secretista. Y también bastante ilusionante, porque esto ha creado pues una pequeña oleada ahí de fans, si es que se pueden llamar fans, o de seguidores de Soy Song, poniendo carteles por todo el mundo, como he hecho yo hoy aquí y en otros sitios de Madrid, haciéndole fotos, subiéndolas a Flickr y mandándolas a un grupo de Flickr que se llama Missing Child Pool. Tal y como hice en el anterior programa, todos los enlaces de todas estas cosas que estoy contando los he colgado en mi blog, porque sé que si no los vais a encontrar, que es elenacarrera.com, y ahí podéis ver fotos y las instrucciones para ayudar a encontrar a esta voz perdida. Para ayudar un poco, para motivar un poco a que la gente lo haga, pues Soy Son te regala una camiseta del grupo, ¿no? A las primeras 100 personas que envíen las fotos. Así que, bueno, pues estad bien atentos y si queréis colaborar a una buena causa en favor de la música industrial, pues descargaros el PDF, imprimiroslo y pegarlo por ahí, que aunque no sirva de nada, siempre servirá para que las personas que pasen por delante del cartel se queden mirándolo y piensen si tiene que ver con una secta satánica o con algo peor. de un cachorro de la Naval. Este era mi barrio cuando los yonkis eran yonkis, cuando los luchadores eran luchadores y los izquierdistas aún no habían perdido el norte. Este era mi barrio, nací en él y se fue diluyendo en una gota de líquido hormigón que fue sembrando la desesperanza y el no future a todas, todas. Este era mi Gijón, sin playas ni barcos artificiales, rodeado de industrias cargadas de futuro para muchos hijos de los que lucharon contra el conformismo, contra la ignorancia y contra los intereses de los especuladores. Este era mi barrio. Nostalgia, dices, que es solo nostalgia lo que siento, tú desde tu sillón, aún crees que te puedes permitir juicios de valor, cuando nuestros padres se jugaban la piel en las barricadas, cuando nuestras madres se morían de los nervios y escuchaban la radio para ver quién era el próximo detenido, el próximo herido. Desde que tengo uso de razón, distingo el humo de la barricada de un incendio aislado. Desde que tengo uso de razón, distingo el ruido de los voladores de los botes de humo. ¿Recuerdas cuando cargaban sus bocachas con trozos de metal? ¿Recuerdas cuando las oías silbar a un palmo de tus oídos o de tu cabeza? ¿Recuerdas cuando un policía antidisturbios era capaz de dispararte a la cabeza o al estómago, ya fuese con una pelota o un bote de humo o un trozo de metal? Hemos tenido mucha suerte, y los heridos no han sido muertos por un astillero y una industria que hoy se muere y nos deja desheredados, cuando tendrían que haber sido los políticos los que defendiesen a muerte nuestro futuro. ¿De qué nos sirven estos guiñapos que han permitido que nos deshereden? ¿Qué es, rencor lo que siento? Es fácil desde la supuesta paz y bienestar que se respira en estos tiempos en los que solo se fragua el desamor, la desilusión. Vuestro bienestar ha sido nuestro malestar continuo. Es rabia, evoca una sola de estas imágenes y sabrás lo que es la rabia. La brutal violencia con la que se emplearon y se emplearon nuestros sueños. Que somos una generación de enfadados. No, somos una generación desheredada, desesperada. Hemos aprendido a luchar con los mejores, con los imprescindibles de su generación. Hemos aprendido a sentir lo que era la solidaridad en la carne y hueso. Nuestra lección, vuestra lección, lucha, dignidad y resistencia. Tenemos que ser optimistas. Algún día los muertos despertarán de sus tumbas de hormigón y la rabia de los desheredados volverá a hacer temblar a más de un político dictatorial o empresario. Trevín, no te relajes demasiado. Napoleón no lo hubiera hecho mejor. Por todos, para todas, para Balbino, Cándido, Morala, Vitorino, El Bola, Solares, ya fallecido, El Chingam, Arandeles, Camacho, Gonzalín, y esa lista irreductible de impresentables y pícaros revolucionarios, para mi madre, Piedad, y todas las mujeres que han soportado la carga de los que se pueden permitir el lujo de desarrollarse como personas, como mujeres u hombres libres. Nosotros, nosotras, solo hemos pedido vivir, desarrollarnos como los demás. Vuestra respuesta ha sido la violencia, el miedo, la represión y una constante ignorancia a la vez de la comprensión de un Estado que debería aprender a tutelar a todas las personas que lo hacen posible. Quizás, solo quizás, si os hubieseis puesto en nuestro lugar, las barricadas solo hubiesen sido un incendio aislado. Ahora, permitámonos soñar de nuevo desde un mar de industrias ya fallecidas. Un futuro cargado de futuro. Un saludo eterno. Buscando la sombra. Hola, buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Pues te llamábamos para charlar, ¿no? Sobre este cierre de Naval Season y sobre, bueno, el texto que has escrito hablando sobre lo que supone, ¿no? El fin de ese futuro que parecía eterno y que, bueno, que se había luchado por los trabajadores de la empresa y que era futuro, pues, para muchos hijos de esos trabajadores como tú. Que además has vivido de cerca las luchas de la Naval, ¿no? Cuéntanos un poco qué ha supuesto para ti y bueno, cómo se está viviendo el de este ciclo. Bueno, para mí la verdad es que no es nada inesperado, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada, pero anunciada hace mucho tiempo ya. Lo que pasa que bueno, que esta gente, pues los trabajadores o los que quedaron en prejubilados y los que al final despidieron, pues mantuvieron su lucha hasta el final, cuando ya no quedaba ninguna esperanza de que el astillero Naval Gijón pudiese tener carga de trabajo o pudiese tener algún tipo de futuro a largo plazo. Y no sé, para mí, no sé, la historia de Naval Gijón es historia. Y es la historia de muchas familias, de muchos hijos, de muchas mujeres y de muchos hombres a lo largo de toda esta década. Y sobre todo porque no se cargan ahora los miles y miles de puestos de trabajo, sino que ya se los cargaron hace mucho tiempo. Cuando en el 2000 echaron a los eventuales, eso fue, digamos, el punto o la inflexión, el punto de inflexión, vamos. Hablas ¿no? del fin de futuro y bueno, en cierto modo, cierto pesimismo se puede dejar también entrever, ¿no? De las palabras que escribías a raíz de las fotos, ¿no? de Javier Baulao sobre los disturbios de la Naval. ¿Se afrontan, o sea, estáis encarando tiempos peores? ¿Vais a afrontar un momento más duro en la ciudad de Gijón? Pues yo creo que sí, yo creo que desde el punto de vista económico y sobre todo laboral, no solo en Gijón, sino en Asturias y supongo que en todas las partes de España, ¿no? Que no hay ningún tipo de relevo generacional, no quiero decir, a los jóvenes no nos dan ningún tipo de facilidad y van cerrando las puertas y no nos queda más remedio que emigrar o que buscarnos la vida de cualquier otra manera. Entonces, la esperanza está en buscarnos nosotros mismos el camino y la lección que hemos aprendido a lo largo de los años es eso, que hay que luchar por la dignidad, por la resistencia y por la solidaridad entre nosotros y entre nosotras, de igual a igual. Supongo que ver las imágenes, por ejemplo, de estos últimos días en Vigo os traerán muchos recuerdos y bueno, pues os darán también algún tipo de idea, ¿no? Sobre cómo lo pueden estar también pasando por allí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, porque además hoy he visto en el periódico público, creo que ha salido una reseña, como bueno, pues que había cargado la policía y entonces los sindicatos amenazaban con una respuesta contundente supongo que hoy sería. Entonces, pues claro que sí, claro que me traen muchos recuerdos y claro que nos traen muchos recuerdos, porque es la misma historia. Y mientras nos sigan tratando así, desde la adversidad, pues siempre se tendrá que responder con contundencia y sin dudar. Siempre se ha hablado ¿no? de la especulación en torno a los terrenos que ocupan los astilleros en Sison, que cada vez pues, se han ido integrando más en la ciudad y tienen pues, ahora un lugar privilegiado bueno, para su transformación, supongo que en pisos de lujo, de primera línea y demás. ¿Cuánto ha influido esto, ¿no? en que tal vez no hayan procurado pues, buscar una solución real para el trabajo del astillero y hayan buscado pues eso, la venta del terreno tal vez? Bueno, pues lo que han hecho es dilapidar el dinero público y además de eso, no quiero decir, nos han transformado un barrio gris y oscuro, el industrial, en un barrio lleno de luz, pero con muy pocas perspectivas. Entonces, joder, la industria que había aquí cuando yo era niño era impresionante. Te rodeaba, o sea, te rodeaban las fábricas. y ahora pues lo que hay son barcos, o sea, pisos que emulan a barcos y mucho hormigón, pero muy pocas perspectivas de futuro y mucha especulación, por supuesto, porque toda la bahía de Gijón pues ya es algo que vamos, ineludible, que va a ser pasto de la especulación, tarde o temprano, y que ya lo es. Y para garantizar pues esta transformación de industria próspera pues a piso de lujo, la policía casi siempre se ha empleado en la defensa, ¿no?, de las intenciones de delegación de gobierno de los distintos gobiernos de turno para tratar de frenar las protestas, ¿no? Y habéis vivido además episodios represivos bastante importantes, ¿no?, como Cándido y Morala o como tú mismo en algún momento hace unos años. ¿Nos podrías contar, ¿no?, este punto, digamos, que no deja de ser pues algo un poco lateral a lo que es la lucha en sí, ¿no?, por el trabajo, pero que bueno, siempre ha tenido un protagonismo importante la confrontación al final con la policía, que era un poco lo que se veía, el espectáculo que se llegaba a percibir? Claro, es que las consecuencias de este tipo de respuestas es que nosotros nos endurezcamos y nos embrutezcamos, no dan luz, no dan luz. Entonces es imposible o sea, que desde el punto de vista del trabajador o la trabajadora tenga una respuesta, yo qué sé, con medida o de negociación o de diálogo. Bueno, las movilizaciones del naval siempre pasaban por un proceso, ¿no? Que era primero información y concienciación en la calle y diálogo hasta que no había más remedio que utilizar la barricada y las movilizaciones más tradicionales y más ortodoxas. Entonces, la respuesta por parte de los delegados sucesivos del gobierno que hubo a lo largo de esta década y la anterior siempre fue más o menos, no sé, la misma actitud de prepotencia, ¿no? Del que tiene la sartén por el mango, del que tiene la violencia para cargar contra ti y aislarte. Y aislarnos de tal manera que el saldo es que haya quedado una docena de irreductibles defendiendo todo un astillero, pero su dignidad, en realidad, porque el astillero ya es un espejismo. Sí, sin duda, pues echaremos de menos los paisajes de barricada, pero mucho más la actividad del astillero y lo que era el trabajo para vosotros, para los habitantes de Gijón y de Asturias. Y bueno, no quería terminar sin preguntarte pues, por otro edificio que se vació de trabajadores, la antigua fábrica de la Flex, y luego fue ocupada pues por la gente de Gijón, naciendo así la Reflexión, un centro social. Y que justo hoy se cumple vence la orden de desalojo y bueno, pues está en situación de franco riesgo, ¿no? De que a lo largo del día de hoy o días posteriores llegue la policía y decida hacerse con el control del edificio y echar a la gente que lo ha dotado le ha dado vida durante este tiempo. Cuéntanos un poco cómo es el caso, porque sé que has participado en la reflexión en algún momento y que tendrás conocimiento de lo que por allí ocurre. Sí, bueno, empezó un 12 de julio en el que un grupo heterogéneo de gente pues decidió ocupar ese espacio para actividades culturales y para el barrio, en realidad. Bueno, era apropiarse de ese espacio para abrirlo a las asociaciones, vecinos y demás. Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, pues en realidad la actitud es la misma de siempre, ¿no? No nos dejan alternativas. Pero en este caso yo creo que la enfren o sea, el confrontamiento no sirve de nada. Hay muchos más espacios a lo largo y ancho de Gijón en el cual se pueden proseguir. ¿Que requiere un esfuerzo muy grande? Sí, requiere un esfuerzo muy grande, pero vamos, que lo ideal sería que, bueno, pues que tomen la actitud que quieran, ¿no? Porque hay muchos más espacios que ocupar y las actividades se pueden trasladar hacia otros puntos de Gijón. Entonces, en ese sentido, yo no creo que mientras el movimiento continúe y perdure, ¿no? Que es lo importante, da igual en qué espacio se realicen esas actividades. Pues mucho ánimo y bueno, pues a seguir dando vida a todos esos espacios que por desgracia pues se han ido vaciando de trabajadores y han quedado pues como esqueletos de un pasado mejor en cuanto a futuro laboral. Gracias por estar aquí, mucha suerte con todo. Nada, a ti. Venga. Un abrazo. Venga, igualmente, tío. Hasta luego. Estamos escuchando un par de canciones de un disco de un grupo asturiano que se llama Mus, y precisamente se llama El Naval. Y sobre Naval Season seguimos hablando en Comunes, en Radio Círculo. Ahora queremos hablar, tenemos en directo por teléfono, conectado al teléfono, a Javier Bauluz, que es un fotoperiodista, que es asturiano también, y que, bueno, es director de una productora multiplataforma, bastante emocionante todo lo que hacen, se llama Piraván, y que se plantea el periodismo sin perder el enfoque en los derechos humanos, ¿no? Que para mucha gente dirá, ah, qué obviedad, pues si uno se pone a analizar cómo anda la prensa hoy en día, en realidad es algo casi extraño, poco usual. Bueno, también Javier Bauluz impulsó en el verano pasado, junto a muchos periodistas y defensores de los derechos humanos, un manifiesto que sirve como marco para la actuación de muchos profesionales, ¿no?, hoy en día. Y hemos querido hablar con él porque Javier ha montado en un vídeo fotografías de cobertura de todos los conflictos generados en torno a los astilleros y al Naval Season. Le tenemos con nosotros. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy buenas. Pues precisamente hace un momentito estábamos hablando con un chico que escribió un texto, el primero que hemos leído hoy en el programa, bastante emotivo y motivado por tus fotografías. Cuéntanos un poco cómo te has enfrentado tú profesionalmente a la cobertura de los conflictos en Naval Season. Bueno, creo que ese texto, el título que le ponía era algo así como Cachorro del Naval, ¿no? Sí. Yo de alguna forma también soy cachorro del Naval, en el, digamos, desde el otro lado como periodista, ya que fue, digamos, donde empecé yo a hacer mis fotografías y un poco empezar mi trabajo hace ya, pues no sé, veintipico años, ¿no? De hecho, en alguna entrevista, después de varias guerras por el mundo, de Bosnia o de otros lugares, en alguna entrevista dije que mi entrenamiento como periodista había sido en las batallas del sector naval, ¿no? Y bueno, pues así es. Yo empecé a hacer prácticamente fotografías todos los martes y jueves durante mucho tiempo, que había las movilizaciones de astilleros y había pues verdaderas batallas encarnizadas muchas veces de todo, de barricadas, de botes de humo, de pelotas, en fin, de toda la parafernalia, ¿no? Y bueno, pues nada, como supongo que ya habréis explicado, hace un par de días se ha cerrado definitivamente el astillero Naval Gijón y bueno, pues se ha terminado lo que yo creo que ha sido desde luego una de las últimas historias de resistencia del que antes por lo menos se llamaba Movimiento Obrero, en defensa de los puestos de trabajo y por tanto pues del pan de mucha gente, ¿no? Y ha sido pues una larga historia y una larga lucha, ¿no? ¿Dónde fuiste publicando estas fotografías? ¿Tu trabajo en...? Pues bueno, diversos lugares, pero bueno, al principio casi yo iba, yo siempre he sido independiente y sigo siéndolo, y un poco pues donde podía, pero nunca he dejado de hacer las historias que yo quería hacer en función de si me pagaban o si se publicaban, ¿no? Entonces, bueno, pues en diversos lugares. En aquella primera época era cuando empezaba un diario que duró muy poco, se llamaba Liberación, pues por ejemplo ahí, luego pues en La Voz de Asturias y incluso yo creo en El País, me parece, sí, El País también, en fin, en distintos lugares. Pero bueno, muchas de esas fotografías de las cuales habláis que están en ese multimedia que montamos en Piraván, un poco como, no sé si como homenaje, pero sí desde luego como cierre de toda una historia en imágenes de muchos años de esos astilleros, ¿no? De la historia de esos astilleros. O sea, que esta, digamos, es la primera vez que has publicado todas esas fotografías juntas, ¿no? Como un reportaje con una narración, digamos, con un sentido, ¿no? Sí, muchas de ellas las pusimos también en una película documental que dirigió nuestro compañero Alejandro Zapico, que se presentó el año pasado en distintos festivales aquí en Gijón. Cuando se proyectó en el Teatro Jovellanos eran, vamos, 1.000 y pico personas, en fin, ovacionando ese documental, que era pues toda la historia del naval, incluyendo las asambleas de los años 80 y todo el proceso de los astilleros, incluyendo, o sea, la película se llama El Astillero, más sencillo imposible, incluía también pues toda la historia que vivimos, que vivieron sobre todo Cándido y Moraláo, dos de los líderes sindicales de la CSI, cuando fueron, bueno, hace unos años fueron los inspiradores, los protagonistas de Los Lunes al Sol de Fernando León. No sé si os acordaréis, habéis visto la película pues en la cual al protagonista le metían un puro y una multa, etcétera, etcétera, por romper una farola en medio de uno de aquellos líos. Y a veces la realidad supera a la ficción, y el año pasado, hace año y medio, pues a Cándido y a Morala les condenaron 3 años de cárcel por acusados de romper el cajetín de los cables, digamos, de las conexiones de una cámara de tráfico que enfocaba, según ellos, hacia el astillero y hacia las movilizaciones que tenían, ¿no? Que era por valor de 5.000 euros. Y entonces, bueno, se dio la circunstancia que después de 20 años de movilizaciones de astilleros, pues estos dos hombres acabaron en la cárcel y empezaron incluso ya la sentencia confirmada a cumplir su condena, y estuvieron pues 20 días encarcelados hasta que al final, con las movilizaciones que hubo y demás, pues los pusieron a libertad. No sé exactamente el proceso, el momento procesal en el que están, pero vamos, creo que no, todavía no han tenido ni indulto ni nada por el estilo, con lo cual no deben estar solamente en una libertad pues condicional, ¿no? Todo eso se quedó reflejado en el astillero y también pues en este multimedia de fotografías, en el cual pues se ve desde unas fotografías de Morala esposado con los brazos arriba, rodeado de policías delante del juzgado hace 20 años o 20 y tantos años, y pues el año pasado en toda la situación de encarcelamiento que os acabo de contar, ¿no? Cosas realmente curiosas. ¿Tú cómo crees que va a afectar a la sociedad asturiana el cierre de los astilleros y un poco la desaparición? Es como, o sea, algo se muere ahí, eso está claro, ¿y a qué va a dar lugar? Pues, hombre, no sé yo quién debe, porque tampoco lo sé. Lo que sí sé es que, digamos, toda la zona donde antes eran los astilleros y donde quedaba este astillero ahora es otro mundo, ¿no? Incluso hay una gran playa, un centro de talasoterapia, hoteles, los nuevos juzgados, es decir, que el lugar del astillero ahora mismo era como una especie como de isla en medio de otro Gijón, pues que se ha extendido hacia esa zona, ¿no? Pues ahora mismo ya no sé qué va a pasar. ¿Cómo afectará pues a la ciudad? Pues no, pues no lo sé. Aquí hay, como en todas partes, hay gentes que piensan de todas las maneras, y bueno, en realidad pues quedaban muy pocos, ya muy poca gente trabajando en el astillero, porque a lo largo de todos estos años pues han ido echando gente, prejubilando, etcétera, etcétera. Sí que hay unas sentencias ahora judiciales, por ejemplo, a favor de Morala, al cual echaron y prejubilaron, pues, según esas sentencias, de manera ilegal, y la verdad que no sé qué va a suceder con eso ahora que está cerrado el astillero, ¿no? Ya para terminar, solo quería apuntarte una impresión que tengo yo desde, al menos desde aquí, desde Madrid, desde fuera de Asturias. Antes hablabas de la película de Fernando de León de Aranoa, y yo tengo la sensación de que hemos conocido más sobre el cine, y de una manera, claro, muy, muy mediatizada y muy casi de ficción, pues lo que ha estado ocurriendo allí, mucho más que por los medios de comunicación, que es una historia muy mal contada, al menos fuera de Asturias. Hombre, pues yo creo que sí, que desde luego el Fernando León profundizaba mucho más en todo este tema que lo que se ha hecho normalmente en los medios, que lo que han dado es pues prácticamente la noticia del día y algunos añadidos. Desde luego a nivel nacional, pues muy, muy poco, ¿no? Y sobre todo, muchas veces yo creo que no dejando más opción, entre comillas, que evidentemente todo es voluntario, que las movilizaciones, las barricadas, el fuego y los enfrentamientos con la policía como medio de salir de alguna forma en los medios, a los cuales que parece que si hay fuego y barricadas y demás, pues les gusta mucho, y entonces sacan imágenes y demás, y parece que hay pues algo gordo, y entonces, bueno, pues es una de las cosas que yo creo que los trabajadores del Naván han usado para poder estar presentes en los medios y por lo tanto en el debate o influir en las decisiones políticas. Pero desde luego una información en profundidad no ha habido demasiada. Bien, pues muchas gracias, Javier, Javier Bauluz, por haber estado hablando con nosotros. Seguiremos viendo y leyendo todos los reportajes que hacéis en Piramán, como bueno, Noticias de los Nadie, que es una serie que vas haciendo tú, ¿no? Y bueno, y todos los demás temas que vais cubriendo en la productora. Y nada más, que ahí seguimos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues deberíamos tener ahí al otro lado del teléfono a Francisco Serradilla, ¿es así? Muy buenas, bueno, Francisco Serradilla, que es, entre otras muchas cosas, doctor en informática, catedrático, director del grupo de investigación de agentes inteligentes y computación Ubiqua, y además también poeta. Me imagino que te lo preguntarán mucho, ¿no? Como esas dos aficiones tan dispares, ¿no? Tan aparentemente dispares como puede ser la poesía y la informática o la ingeniería informática, ¿no, Francisco? Respondo lo mismo. Primero, que la informática, bien entendida, es una profesión enormemente creativa, es un motivo de coincidencia con la poesía, y otro, es que al fin y al cabo, cuando se programa un ordenador, se está trabajando con el lenguaje, o sea que para mí realmente no son cosas tan diferentes. Has publicado, ¿no? Además, diferentes textos sobre poesía. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que has publicado hasta ahora y qué planes de futuro tienes en ese campo? Mira, yo fui premiado NICE en el año 87, que es un premio pues bastante importante aún en el ámbito español, y después de eso, que eso fue con el libro El bosque insobornable, y después de eso he publicado pues otros tres libros más un quinto, que es una antología. Además, este quinto se bueno, porque ya sé que vuestro programa va un poco de Creative Commons y de licencias libres y Me has tal. visto venir, me has visto venir, muy bien. Y este último libro se distribuye con licencia Creative Commons, está en descarga gratuita en la red, y aparte se puede comprar también en papel vía Bubok. O sea que de alguna forma pues estamos apostando por nuevos mecanismos de distribución y de producción creativa, ¿no? Que es un poco por lo que he visto de lo que va vuestro programa. Sí, efectivamente. ¿Estás contento con la capacidad que ahora mismo hay con ese tipo de licencias a la hora de distribuir materiales como, por ejemplo, pues puede ser poesía? Porque muchas veces yo creo que desde el movimiento software libre que surgen las licencias GPL, sobre todo en los inicios del movimiento Copyleft, yo creo que se intentó hacer una transposición de exactamente los mismos esquemas del desarrollo de software a la creación artística. Yo creo que en algún momento eso chirrió un poco, ¿no? Que yo creo que con el tiempo se van consiguiendo mecanismos adecuados, ¿no?, para la difusión de la cultura. ¿Qué visión tienes tú de todo esto? Sí, bueno, pues en cuanto a las licencias Creative Commons, realmente dan más posibilidades que el software libre. De hecho, el software libre aproximadamente sería una licencia de tipo reconocimiento, mantener igual, o sea, combinando dos de las cuatro características que se pueden combinar en Creative Commons. Y yo creo que Creative Commons están bastante bien pensadas, incluso se ha completado últimamente con una licencia, una posibilidad más, que es el poner algo en dominio público directamente, que era una cosa que hasta ahora no se había contemplado. O sea que yo creo que hay que lógicamente adaptar la legislación de cada país, pero que están bastante bien pensadas y dan muchísimas más posibilidades que el software libre, que sería, digamos, el equivalente a una de las posibles combinaciones. De hecho, en cultura, bueno, lo he comentado también alguna vez, que el software libre no es suficiente para abarcar todo, ¿no? Siendo una de las opciones, por supuesto, y suele ser la que defiende la gente muy afín al software libre, que se utilice también en contenidos culturales, pero bueno, hay más posibilidades y más variedad. Aparte de la ingeniería informática, donde ahora entraremos un poco más en profundidad, y el tema de la poesía que hemos tocado, también colaboras asiduamente con dos blogs. ¿Nos puedes comentar cuáles son y cómo surgió la idea o la motivación de empezar a escribir en este tipo de medios de comunicación? Sí, bueno, realmente es con uno en el que tengo dos sesiones y bueno, blog es una manera de verlo, pero yo prefiero casi más verlo como una revista online, porque realmente los contenidos son periódicos. En este caso es libro de notas, ¿verdad? Es libro de notas, que es desde mi punto de vista, y o sea, que modestia aparte, quiero seguir quitando mis sesiones, pero hay una cantidad de sesiones enormemente interesantes, y un proyecto de Marcos Charasido que bueno, a base de mucha paciencia y mucha dedicación ha ido aglutinando un conjunto de gente que en realidad en muchos casos ni nos conocemos o nos conocemos electrónicamente, y yo creo que de bastante calidad, con lo cual es un proyecto que bueno, todos queremos un poco que siga adelante, apoyarlo y de manera enormemente altruista, digamos, para que reúna pues gran parte de lo mejor que hay por la red, porque hay grandes bloggers famosos por sus propios blogs, como Fogonazo o La Decadencia del Ingenio, que colaboran también con su propia sesión el libro de notas, ¿no? Entonces es un, para, desde mi punto de vista, un proyecto interesantísimo desde el que estoy vinculado hace mucho tiempo y me gustaría seguir, que siguiera adelante. Entrando ya en... Como antes he comentado, es el director del grupo de investigación de agentes inteligentes y computación ubicua, y ahí dais una asignatura que es composición musical automática e informática creativa. ¿Podrías comentarnos, por favor, qué contenidos tiene esa asignatura? Porque a mí, sinceramente, me está dando ganas de apuntarme. Bueno, es una pena porque con todo este tema del cambio a Bolonia, pues que no es que yo sea detractor ni mucho menos, y he escrito a favor de este cambio en muchas ocasiones, pero hay cosas que se han hecho mal, y una de ellas es la desaparición de las asignaturas de libre elección, y justamente esta asignatura es una asignatura de libre elección, por tanto ya no te puedes matricular el año que viene porque va a desaparecer, pero la experiencia ha sido durante los últimos 4 o 5 años, y de lo que se trataba es de enseñar pues distintos procedimientos para conseguir que un ordenador cree música de manera autónoma, programándolo con algoritmos para que él solo genere la música, o bien de manera, digamos, simbiótica con el humano. El ordenador hace propuestas que el humano evalúa y los programas van evolucionando en la medida en que reciben evaluación positiva, y digamos que los que pues componen mal reciben evaluación negativa y tienden a extinguirse, ¿no? Esas son las dos propuestas. Sobre cómo se puede realizar esto, pues en general se pueden utilizar distintos tipos de teorías matemáticas o incluso derivadas de la física para generar secuencias de sonidos que, por supuesto, luego hay que pasarlas por el tamiz, digamos, de las escalas musicales para que lo que suene sea coherente, ¿no? Y esa es un poco la línea de actuación. ¿Y a los ordenadores qué tipo de música se les da mejor? ¿La música concreta, el free jazz o no necesariamente, la industrial? Hay una fuerte tendencia al minimalismo. Pero, no sé por qué, pero me lo imaginaba. Sí, de todas formas, efectivamente hay que tener oído amplio para no sé, escuchar las cosas que se componen con programas, pero realmente es una asignatura que yo planteo de manera muy divertida, porque la evaluación de la asignatura consiste en una audición de, digamos, las obras que han compuesto los programas de cada uno de los estudiantes y una votación popular de donde sale la nota final de la asignatura, según ellos mismos valoren las obras de los compañeros. Muy bien. Siguiendo con las actividades que hacéis en el departamento, bueno, que hacéis porque he visto que estáis en un periodo de transición, son los agentes inteligentes. Así brevemente, ¿cómo definirías un agente inteligente para que no tiene relación con este campo? Pues en general un agente inteligente es un programa que funciona de manera autónoma, siempre está en ejecución, digamos, y está haciendo sus actividades pues en el ámbito que sea, ¿no? En concreto yo trabajo especialmente en el ámbito de la red, de la web. Entonces son robots que, por ejemplo, pues hacen cosas como pues recopilar información de tráfico y avisarte si hay una incidencia en la carretera que utilizas, o por poner un ejemplo, ¿no? O no sé, combinar la información de la cartelera con información de Filaffinity o de IMDb para obtener una cartelera valorada con puntuación de las películas y este tipo de cosas. Eso es más mi campo de especialización. Y luego dentro de mi grupo y de esta asignatura de agentes inteligentes también hay una parte importante de desarrollo de agentes que se mueven por Second Life, ¿no? Por entornos, en general, entornos virtuales o metaversos. No necesariamente Second Life, pero ahora mismo digamos que es la opción más pues mejor asentada, ¿no? en el mercado. Entonces pues programamos cosas, tenemos un concurso también en el que participan estudiantes, que cada año va cambiando de temática, pero que, por ejemplo, el año pasado fue de cada uno de los agentes que programan los estudiantes tienen que capturar peces, y el que más peces era capaz de capturar pues iba pasando de fase, ¿no? Bueno, este año creo que va de otra cosa, tienen que disparar con cañones a dar un objetivo y tal. Cada año lo vamos cambiando. La verdad que hay verdaderas personalidades pululando por sitios como Second Life, ¿no? Vinculados a vuestro departamento, ¿no? Como Siten Notan y Pris String, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de estos personajes? Bueno, pues eso tiene que ver todo también con proyectos reales, que se están haciendo para la empresa, pero digamos que tiene sus dos vertientes, ¿no? La parte de aplicación concreta y la parte de más lúdica, y en realidad responden pues a la intención de programar. Sabes que en Second Life pues se mueven avatares que representan a las personas y se manejan por personas, pero nos surgió la necesidad de que esos avatares fueran controlados directamente por el ordenador. Bien, el control de un avatar y que se mueva por el entorno y tal, pues tiene su problemática, pero hay una problemática adicional, que es el lenguaje, es decir, ser capaz de comunicarse con otros robots, o con otras personas, perdón, que sería lo normal, y bueno, de alguna forma, pues convencerlos de que, o que no se note que son robots, ¿no? Y en este sentido, pues, si tan notan un robot un poco pesado, que lo que intenta es hablar con cualquiera que se presente, y el caso de Pris, pues es que nos dimos cuenta que si era una chica, pues atraía más a las conversaciones. Entonces hicimos una chica así muy muy llamativa, y está en su sitio, en una isla, porque el grupo de investigación tiene una isla en Second Life, que se llama Tesis, que además está abierta, es decir, cualquiera puede ir por allí y hablar con Pris, y ver pues las distintas actividades que se realizan, por ejemplo, pues cuando es el concurso, ver a los participantes concursando, e incluso se están impartiendo algunas asignaturas vía Second Life allí. Entonces la anécdota es que en una de estas ocasiones se estaba dando una clase de doctorado en una de las dependencias de la isla, y casualmente esa dependencia pues está justo debajo del sitio donde suele andar Pris, ¿no? Que ahí hay una sillita donde está sentada y tal. Y cuando Pris empezó a oír hablar, pues lo que intentó es inmediatamente pues lo que tiene programado, que es participar en la conversación y hablar, claro, pero el que estaba hablando era el profesor que estaba dando la clase. Entonces Pris se metió por medio y hubo una pequeña alarma, alguien tuvo que ir corriendo a desactivar a Pris porque se estaba metiendo por medio en la clase de doctorado. En fin, a veces los robots pueden escapar al control, no le habíamos programado las tres leyes de la robótica de Asimov y hubo que pararla a mano. Sí, en un artículo tuyo reciente, ya para finalizar, aunque bueno, esperamos contar contigo en futuros programas para seguir hablando de robots y de poesía y de muchas cosas, planteabais cómo hacer un test de Turing, pero a la inversa, ¿no? Es decir, cómo conseguir distinguir cuándo hay un robot y cuándo es una persona quien está detrás, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos de este planteamiento? Bueno, pues la historia es que en el minutillo que nos queda. Puede ser interesante, pues, saber que alguien que quiere hablar con nosotros es un robot, ¿no? Es el típico problema de, por ejemplo, de los captchas en la web normal, ¿no? Cuando hay que meter una serie de letras que nos salen para... Entonces, la problemática es, en un entorno 3D, qué tipo de preguntas se le puede hacer a un robot con el que se está conversando para determinar eso. Entonces, bueno, un cierto debate dentro del grupo de investigación sobre cosas que se podrían plantear y tal, como por ejemplo preguntarle las coordenadas de un sitio de internet. Y claro, ahí lo que pasa es que el humano puede hacer la tarea también, igual que el robot, pero será mucho más lento, ¿no? Entonces, al ser mucho más lento, midiendo el tiempo de respuesta, podemos llegar a saber que ese que nos está respondiendo es un humano. O preguntarle por el sentido de la vida, ¿no? Que el robot diría, no es computable, o 42, ¿no? Sí, y el 42 pues tiene que ver con la guía del autoestopista galáctico, ¿no? Que por lo visto es lo que pregunta, lo que responde el ordenador cuando le pregunta el sentido de la vida, sí. Francisco, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar en Comunes y esperemos que en próximas ocasiones podamos volver a coincidir. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Y hasta aquí el Comunes de hoy. El próximo jueves de 4 a 5 Comunes, seguramente en diferido porque es festivo, así que intentaremos estar y bueno, pues nada más. Hasta luego, amigos.